sabor me dejó tu recuerdo. Dulce sabor me dejó tu amor. Ya solo estoy y con tu dulce sabor. Aquel sabor que me dio la vida, aquel sabor que me dio tu amor, y en mi dolor guardo tu dulce sabor. Y en mi nostalgia y en mi soledad pienso en ti y en tu dulce sabor. Solo estoy y con tu